Si usted quiere tener un corazón limpio, puede hacerlo. Puede limpiarse. Pero la verdad es que no podrá mantenerse limpio a menos que no solo admita su problema, sino que también afirme su propósito. Usted tiene que decir con todo su ser, con todo su corazón, con todas sus ganas: voy a buscar a Dios con todo lo que tengo. ¿Qué tal, amigo y amiga? Gracias por acompañarnos en este programa de El Amor que Vale, con el profesor y pastor Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. La pregunta que vamos a contestar a través de este programa es la siguiente: ¿cómo podemos desarrollar una vida de pensamientos limpios? Nuestra sociedad enfrenta una contaminación, y esta no tiene nada que ver con el smog y las grandes cantidades de desechos que cada día las ciudades, las industrias y los autos producen. La contaminación de la que hablamos es la mala influencia, la inmoralidad a la que estamos expuestos. Usted no puede negar que ese tipo de influencia existe y que nos llega a todos, sobre todo las nuevas generaciones, ya que su criterio aún no está formado. El creyente está llamado a desarrollar una vida de pensamientos limpios, pensamientos que están basados en la palabra de Dios, en todo aquello que es verdadero, honesto, justo, amable. Además, usted debe tener el deseo de no contaminarse. La primera parte del tema, ¿cómo desarrollar una vida de pensamientos limpios?, es el tema que nos comparte el doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Le invito a tomar la palabra de Dios y buscar Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Hemos estado estudiando el Sermón del Monte y el título de esta serie es Edificando sobre la Roca. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El Señor Jesucristo aquí está mostrándonos la raíz del problema. Hoy hablaremos acerca de cómo desarrollar una vida de pensamientos limpios. Jesucristo señala que el gran problema de la contaminación no está en el aire o en nuestros arroyos o bosques o campos, sino en nuestros corazones, mentes y almas. Y para tener gozo y ser útiles, nosotros debemos ser puros y estar limpios por dentro. Alguien bien dijo que el niño se deleita en lo que tiene, el joven se deleita en lo que hace y un adulto se deleita en lo que es. Que esto sea verdad acerca de nosotros y sobre todo de aquellos que son creyentes maduros. Es más importante ser algo que tener algo o hacer algo. Y ese algo es ser puro. Usted tiene que cambiar lo interior primero para poder cambiar lo exterior. Lo que está dentro es lo que nos motiva. Vance Packard escribió un libro titulado Persuasores Ocultos. Él dice que más del 90% de lo que usted compra... Escuche, más del 90% de las cosas que usted compra, las compra basado en la emoción o el impulso. Hay un seductor oculto que está dentro. Lo que usted piensa determina lo que usted hace. Esa es la razón por la que los más grandes hipócritas en el mundo son esos científicos sociales que nos dicen que lo que una persona ve no le afecta. Si eso es así, mi estimado amigo, ¿por qué alguien paga $500,000 por un minuto por un comercial en el Super Bowl de los Estados Unidos? ¿Pagaría usted $500,000 por 60 segundos si lo que las personas ven no afecta lo que hacen? Por supuesto que afecta. Jesús lo sabe. Por ello, nuestro Señor aquí habla acerca de lo que ocurre en el interior de la persona. Amigo, en cuanto a la pornografía y material obsceno se refiere, nosotros hemos llegado al fondo del basurero. Madonna es la autora de un libro titulado Yo pienso en el sexo. Es un libro para la mesa de su sala. Más de 800,000 copias se vendieron en el primer tiraje, en 6 idiomas. El doctor James Dobson, el fundador principal y portavoz del Ministerio Enfoque a la Familia, dijo, y cito sus palabras, «El libro de Madonna es, sin discusión, el evento singular más ofensivo que ha ocurrido en mi vida, especialmente con referencia a los adolescentes. El libro de Madonna no trata solo de desnudez, ni es simplemente pornografía blanda». Está lleno de perversiones del tipo más explícito. Presenta la desnudez frontal completa, en un escenario homosexual. Conducta sodomasoquista, con látigos y cuchillos y cadenas. Y claramente sugiere el bestialismo y la pedofilia, que es la perversión sexual con niños. James Dobson agregó, estoy enfadado con aquellos que están haciendo esto con la generación más joven. Y este libro será visto literalmente por millones de niños y los motivará a hacer cosas que finalmente destruirán la familia. Esto no es solo una reina de la pornografía. Dobson nos dice que millones de adolescentes imitarán a Madonna. Ella ejerce mucha influencia sobre los jóvenes. Este es el problema de lo que está en el corazón y lo que está en la mente, y esa es la razón por la cual el Señor Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué hay de malo con la pornografía? Bueno, número uno, es un veneno psicológico, envenena la mente. El doctor Victor Klein, profesor de psicología de la Universidad de Utah, dijo que existen 4 pasos en la pornografía y con estos el diablo clava su garra en la mente de alguien. El primer paso. Existe un efecto de adicción. La pornografía es adictiva como una droga es adictiva. El individuo, que casi siempre es un varón, se hace adicto a la pornografía. Pero la adicción se intensifica como un segundo paso. Esto significa que, al pasar el tiempo, se necesita una conducta más pervertida, materiales más explícitos para que la persona encuentre placer, tal y como las drogas. Se tiene que ir metiendo más y más en la pornografía fuerte. Así que primero la adicción, luego la intensificación. Tercer paso, la persona se vuelve insensible. El doctor Klein dijo, lo que era originalmente escandaloso, lo que se veía originalmente como antisocial, lo que se veía originalmente como deprimente, ahora llega a ser aceptable y la persona ya no se escandaliza, ya no se ofende con este material. Este es el tercer paso, pierde su sensibilidad. Tercer paso, pierde su sensibilidad. El cuarto paso. Casi invariablemente el individuo es tentado y en muchas ocasiones pone en práctica lo que ve. Él puede intentar practicar actividades sexuales, muchas de las cuales son depravadas, con su compañera, su esposa, a veces con otros miembros de su familia e incluso con sus niños. Es un veneno psicológico. Primero viene la adicción, luego la intensificación, luego pierden la sensibilidad y finalmente, mi estimado amigo, ponen en práctica lo que ven. ¿Qué hay de malo con la pornografía? Número 2. No solo es un veneno psicológico, sino que es una enfermedad social. Un profesor de Harvard escribió un libro en el cual él ve a los norteamericanos como víctimas de una manía sexual. Y él dice que es tan maligna como el cáncer. Ahora bien, existen aquellos los intelectuales, entre comillas, que le dirán que la pornografía es una vía legítima de liberar tensiones. Amigo, si usted cree eso, ¿también creerá que los drogadictos se curan con otras drogas? ¿Y los alcohólicos se curan con más licor? ¿Y a su vez creerá que los incendios se apagan con gasolina? Es absolutamente absurdo decir tales cosas. Las estadísticas nos dicen que en los Estados Unidos una de cada cuatro niñas será abusada sexualmente por un varón adulto. Un niño en 10 será abusado sexualmente por un varón adulto. Al respecto, un policía especializado dijo lo siguiente: no todos los que leen pornografía son pervertidos sexuales, pero todo pervertido sexual lee pornografía. ¿Qué hay de malo con la pornografía? No solo existe el daño psicológico, el daño social, sino que también, y como número 3, existe el daño doméstico. Los hogares están siendo destruidos por la pornografía. El doctor Robert Stollard, un psiquiatra, dijo esto: la hostilidad es la dinámica esencial de toda la pornografía. Dios diseñó el acto sexual para expresar el amor entre el hombre y su esposa, y Él lo utiliza como una ilustración del gran amor santo que Cristo nos tiene. El doctor Stollard agregó: si un hombre satura su mente con fotografías e historias de violaciones, torturas y asesinatos en relación con el sexo, ¿cómo es probable que él trate a su propia esposa? ¿Qué le hará a sus niños? Cualquier consejero puede hablar acerca del sufrimiento y la destrucción del hogar que ha pasado por las consecuencias de la pornografía. Existe el daño doméstico. ¿Qué hay de malo con la pornografía? Número 4. La destrucción espiritual que conlleva la pornografía y la lujuria. Santiago capítulo 1, versículos del 14 al 16, dice lo siguiente: sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Es por eso que Jesucristo dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es algo que trae muerte espiritual cuando entra en su corazón y va a salir a la luz de una forma u otra. Las personas han probado todo tipo de formas de lidiar con este problema, porque está a nuestro alrededor. Amigo, usted no puede practicar el aislamiento. Hoy en día usted necesita protección, necesita aprender algo que vaya a protegerlo. ¿Cómo puede usted mantener su mente pura? Los hombres han buscado en cuevas, en selvas, montañas, desiertos e islas remotas. Ellos se han sentado, arrodillado, postrado, colgado de sogas, se han perforado con lanzas, aguantado todo tipo de castigo autoadministrado, tratando de purificarse, intentando ser puros, sin resultado alguno. El Señor Jesucristo nunca hubiera dado tal advertencia si no hubiera una manera de escapar. Nuestro Señor dijo: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por favor, busque el Salmo 119. Quiero mostrarle cómo hacer lo que Jesús dice que usted debe hacer. Y deseo darle 3 pasos para mantener su corazón puro. Estas son cosas que he aprendido de la palabra de Dios y he puesto a prueba por medio de la experiencia. Quiero que todo padre escuche esto, porque esto es lo que usted necesita enseñar a su hijo. Deseo que toda madre todo adolescente, todo abuelo, preste atención. Estamos enfrentando un asunto muy, pero muy serio en el país. La batalla actual es por la mente, el corazón y el alma. Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Sin lugar a dudas, el tema en el versículo 9 es cómo tener una vida de pensamientos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Le daré tres pasos y oro que el Espíritu Santo los grabe en su conciencia y mente. Si usted no los necesita, alguien que usted conoce tal vez sí los necesita. Y si no está enfrentando un problema de lujuria sexual, usted puede aplicar lo que voy a decir al problema del enojo, orgullo, glotonería o cualquier otro tipo de problema, porque el principio es el mismo. ¿Cómo desarrollar una vida de pensamientos limpios? Paso número 1. Admita su problema y límpiese. Admita su problema y límpiese. Mire el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Cuando dice que él tiene que limpiar su camino, significa que él sabe que su camino está sucio. Él debe limpiar su camino. Ahora observe la palabra camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? La palabra hebrea camino aquí tiene la idea de un surco. Una persona con una mente sucia tiene un surco en su mente. Su mente está en un surco y solo piensa en ciertas cosas. Él tiene un surco sucio en su mente. Es como un vehículo que se queda atascado en el lodo. Él siempre habla de lo mismo. Ese es su camino. Usted tiene que admitirlo. Usted tiene que admitir que algo anda mal. Puede ser pornografía, o puede ser alguna forma de pensar, puede ser codiciar a una mujer en la oficina, puede ser codiciar a la esposa de su vecino, puede ser alguna fantasía secreta, pero usted debe admitir que tiene este problema. Si usted no admite que tiene un problema, si es que tiene un problema, usted nunca buscará ayuda. Primero debe admitir su problema y luego limpiarse. Dios nunca limpiará una excusa y Dios nunca limpiará una coartada, pero Dios siempre limpiará un pecado. Y usted puede estar limpio. Usted puede estar limpio hoy. Francamente, me tiene sin cuidado cuál sea su adicción, su problema, lo que ha estado mirando, pensando, sintiendo o haciendo. Usted puede quedar limpio como la nieve hoy, tal y como lo dice el profeta Isaías. Escuche, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El instrumento de limpieza es la palabra de Dios. Mi estimado amigo, si primero no se limpia, nunca ganará la guerra. Primero usted debe admitir su problema y limpiarse. Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, versículo 3, «Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado». La palabra «limpios» aquí es la palabra «catarsamos». Es de donde tomamos nuestra palabra «catarsis». Esta significa purificación, limpieza interna. Jesús lo limpiará por dentro mediante su palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Quiero que se imagine las mareas limpiadoras del Calvario y las brisas frescas del Espíritu Santo soplando sobre usted, lavándolo una y otra vez hasta dejarlo completamente limpio. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todo hombre, mujer, joven y niño puede quedar absolutamente, totalmente, perfectamente limpio hoy. Imagínese al Señor Jesucristo entrar en su templo y hacer una limpieza profunda. Imagíneselo limpiando su corazón, su mente, su vida y dejándolo completamente limpio. Verá, antes de que usted pueda mantenerse limpio, tiene que limpiarse. No hay ninguna razón por la cual alguien que me esté escuchando no puede estar absolutamente, totalmente puro y limpio. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es como tener un garaje o una bodega donde usted acumula todo tipo de cosas y un sábado se pone a barrer y a acomodar las cosas. Una vez limpio el garaje, es más fácil mantenerlo limpio. Pero si no está limpio, usted simplemente llega y tira las cosas donde caigan. Lo que nuestro Señor está diciendo es que primero usted debe limpiarse para después poder mantenerse limpio. Admita su problema. Diga: yo tengo un problema, Señor. Yo tengo una adicción secreta. Yo tengo una impureza moral interior. Está allí. Yo admito que está allí. Sé que tu sangre es suficiente. Tu palabra, tus promesas, la autoridad de la palabra de Dios me limpiará y me mantendrá limpio. Así que el primer paso es: admita su problema y límpiese. Si usted no toma este paso, el resto de lo que tengo que decir no le servirá absolutamente para nada. ¿Cómo desarrollar una vida de pensamientos limpios? Paso número 2. Afirme su propósito de permanecer limpio. Lo repito, afirme su propósito de mantenerse limpio. Estamos tan felices que haya sintonizado nuestro programa. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Oramos que este mensaje le haya bendecido y que le ayude a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale. Si desea más información acerca de cómo obtener este mensaje en audio, cinta o casete, o cómo adquirir materiales que le ayudarán a crecer y fortalecer su vida cristiana dentro de los Estados Unidos, sírvase llamarnos al 1-800-647-9400. Se le atenderá en español las 24 horas del día. Cuando nos llame, no se le olvide solicitar nuestro catálogo gratuito o visite nuestra página de internet www.elamorquevale.org. En esta página, usted podrá comprar dichos materiales con su tarjeta de crédito. Nuestro público internacional también puede escribirnos a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros hoy. Soy Milton de los Santos. Acompáñenos en nuestro próximo programa, donde juntos nuevamente estudiaremos la Palabra de Dios para descubrir más acerca de su amor eterno, el amor que vale.